Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas, ambos con base en Madrid, dedicados a la difusión de la música creativa, experimental, de vanguardia de todos los tiempos. Raras Músicas llega a vosotros a través de Agora Sol Radio, Radio Círculo, ambas desde Madrid, Radio Almaina desde Granada y Club de Radio desde Buenos Aires. Estamos aquí con gente creativa para la historia, como por ejemplo Morton Feldman. Una onda muy particular la de Morton Feldman, toda vez que viniendo de un entorno muy asociado, bueno, de hecho eran amigos, a John Cage, supo encontrar su propia voz a través, claro, a través de que eso va cambiando a través de las épocas también. Morton Feldman, lo que vamos a escuchar ahora lo encontramos en su periodo intermedio, habría que decir, ¿no? Tomando así el conjunto de su vida, el periodo intermedio de Morton Feldman a finales de los 60s y principios de los 70s. Morton Feldman tiene unas características muy particulares en su música, esta lentitud aparentemente estática, pero que no, en realidad hay gran movimiento armónico en realidad, y lo que tenemos es un intercambio entre los instrumentos que a veces está predeterminado, lo que sería propiamente la composición, pero también tiene algunos aspectos que lo acercan más a la improvisación. De hecho, hay algunos elementos de la música que son decisión propia del músico que va a interpretar. Lo que vamos a escuchar ahora es la segunda de las cuatro series llamadas The Viola in My Life. Life, o sea, La Viola en mi vida, un título muy particular, simpático hay que decirlo, tiene su humor. The Viola in My Life, como decíamos, son cuatro piezas. Vamos a escuchar The Viola in My Life 2 para solo viola, por supuesto, más flauta, clarinete, percusión, celeste, violín y cello. Los intérpretes son un agregado de lo más ganado de los músicos contemporáneos europeos bajo el nombre de Ensemble Recherche, que según entendemos en esta grabación de 1994, es la edición, no cuentan con un director, o sea que trabaja en Ensemble la música que luego van a interpretar. Grabaciones, como decíamos, grabaciones en Colonia, Alemania, diciembre 91, diciembre 92, enero 93, no sabemos a cuál de estas fechas corresponde, pero lo que vamos a escuchar es una grabación de esos años. The Viola in My Life número 2, a cargo del Ensemble Recherche, la tranquilidad inquietante de Morton Feldman en Raras Músicas.

Escuchamos al Ensemble Recherche con base en Alemania haciendo el The Viola in My Life número 2, composición de Morton Feldman. Ese es el artista Morton Feldman. Una composición del año 1970 en esta interpretación que pudo haber sido en diciembre de 1991 o 92 o enero 93. Grabada en Hamburgo, no, perdón, en Colonia, sí, esta es una grabación realizada en Colonia del Ensemble Recherche, miembros del Ensemble Recherche a los instrumentos en los que está, para los que está compuesta esta obra. Estamos hablando de The Viola in My Life número 2, que incluye, por supuesto, solo viola, además de flauta, clarinete, percusión, celeste, cello y violín, ¿sí? 7 de octubre de 1970 es que tiene fecha la composición. 7 de octubre de 1970 es la fecha en la que Morton Feldman culminó su The Viola in My Life número 2 de la serie de 4 violas in my life. Escuchamos esta música siglo XX, clásicos contemporáneos del siglo XX con Morton Feldman aquí en Raras Músicas. Y ahora vamos con otro tipo de clásico que también es contemporáneo, a cargo del recientemente fallecido Glenn Branca. Sirva esta música que vamos a escuchar ahora como homenaje a este que es uno de los grandes creadores aquí, que estamos por las vanguardias y la experimentación y la creatividad. Glenn Branca representa todo eso perfectamente. Después de unos comienzos, Glenn Branca nació en 1948, con lo cual, si decimos que los comienzos de Glenn Branca, 1966-67, todavía no tenía 20 años, y por supuesto, uno hace las cuentas y da que en esa década y en esos años, nada, dando era la música, y Glenn Branca estaba plenamente en el rock. Un rock, sin duda, con un toque bastante salvaje, no podría decir casi experimental, pero no dejaba de ser rock y siempre fue así hasta que llegó a Boston en 1974. A partir de ahí las cosas empiezan a cambiar porque, además de tomar contacto con músicos, tomó contacto con gente que trabajaba en teatro experimental, y el teatro experimental requiere una banda de sonido experimental también. Entonces aquí comienza el andar de Glenn Branca en los márgenes de la música más noise y experimentales. Llega a Nueva York en 1976 y ahí entra de lleno en la escena experimental y noise, ciertamente post-punk, uno podría decir no wave también, pero sin ninguna duda nada, parte de la comunidad creativa de músicos en Nueva York en esos años. Nada, a partir de ahí Glenn Branca no solo prepara o hace forma bandas, sino que se dedica a la composición, una composición muy particular que, tomando elementos sin ninguna duda de rock y de otras cosas que todavía no tenían nombre hace muchos años, construye un universo sonoro que tiene un score, tiene una partitura, tiene lo que vamos a escuchar ahora, tiene obviamente trozos improvisados, partes improvisadas, intervenciones de los músicos improvisadas, pero estamos hablando aquí de una composición hecha y derecha, pura y dura, Glenn Branca. Glenn Branca llegó hasta los últimos días de su vida componiendo también, y cada vez con más afán, llegando a componer directamente para orquestas tradicionales, clásicas, uno podría decir, y no lo propio suyo de los años 80, que era componer para grupos enormes de guitarras. Llega a tener obras para el 83-84 de hasta 12 o 15 guitarras eléctricas, por supuesto todo con su correspondiente partitura. Lo que vamos a escuchar aquí es también plenamente compuesto, pero para un grupo un poco más pequeño. Glenn Branca, aquí además de componer y arreglar y nada, composición, toca la guitarra eléctrica, acompañado por Jeffrey Glenn al bajo eléctrico y Stefan Wishart a la batería. Pero junto con ellos están los otros 4 guitarras eléctricas, incluyendo a David Rosenblum, Ned Sublet, que tienen su más o menos prestigio y fama, pero los otros dos son ampliamente conocidos, nada más y nada menos que Thurston Moore y Lee Ranaldo, los guitarras que luego serían los guitarristas de Sonic Youth. Con lo cual aquí tenemos un poco del, ¿cómo se dice en inglés?, el preview de lo que ocurriría después, pero a cargo de el que ahora queda como el pionero, sin ninguna duda, Glenn Branca. Grabación 1982 de este Bad Smells, un título muy post-punk, sí, Malos Olores, Bad Smells, de Glenn Branca, 5 guitarras eléctricas, 1982. Esto es la experimentación ochentera en Nueva York en Raras Músicas. We'll be right back. Glenn Branca en 1982. Bad Smells es el nombre de la composición. Olores feos, sí, se llama así. 1982, decíamos, Glenn Branca a la guitarra eléctrica, junto a Jeffrey Glenn al bajo eléctrico, Stephen Wistert a la batería y el resto de las guitarras, los otros cuatro, dan cinco en total, David Rosenblum, Ned Sublett, Thurston Moore y Lee Ranaldo, estos últimos dos guitarras de Sonic Youth, históricos todos, Glenn Branca, Sonic Youth y Glenn Branca recientemente partido hacia la otra dimensión. Nada, uno de los pioneros y uno de los grandes creativos en el terreno, en este terreno interesante que es como clásico contemporáneo, pero con sonoridad rock. Un invento realmente, Glenn Branca, aquí con nosotros en Raras Músicas, músicas creativas, experimentales de vanguardia, desde Madrid a través de Ágora Sol Radio, Radio Círculo, y desde Granada, Radio Almaina, y desde Buenos Aires, Club de Radio. Creativos del mundo, y hablando de esto, escuchamos aquí unas subdivisiones bastante rock, hay que decirlo, sí, y eso sigue siendo así también en la música de Steve Reich. Steve Reich, esto yo no sé si alguna vez alguien lo dijo, pero yo a veces creo que el minimal en la música clásica es como la introducción, el avance del rock sobre las músicas contemporáneas. Definitivamente es así, y vamos a comprobarlo en este Very Rocking Seis Pianos, obra de 1973 de Steve Reich, investigando patrones en la repetición, sin ninguna duda, y patrones repetitivos, pero con una pequeña... Claro, están corridos los patrones, sí. Entonces, donde comienza uno, el siguiente viene, pero viene un poco después. Y entonces lo que se logra es una estructura rítmica muy compleja, donde también, hay que decirlo, hay algún movimiento armónico interesante, pero en 1973 creo que lo suyo, lo propio de Steve Reich, era el ritmo. Steve Reich, a diferencia de otros músicos de la música clásica contemporánea, hay excepciones, él es una de ellas, John Cage, por ejemplo, tocaba por entonces, esta grabación es 1974, de esta música 73, tocaba Steve Reich entonces con su ensemble, el Steve Reich and Musicians, ese era el nombre del grupo, y entonces nada, y claro, es una aproximación un poco más rock, uno diría, ¿no? Con su propia banda, entre comillas, se podría decir. Steve Reich, no solo realizaba las giras interpretando la música, sino que luego iba al estudio y, al igual que bandas de rock, o sí, básicamente de rock uno podría decir, o música clásica también, el producto final era la grabación. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora este producto final grabado en 1974 de esta composición. 1973 probablemente sea la grabación debut de este Six Pianos. Vamos a escuchar solo un trozo, ¿sí? Los primeros 10 o algo así de minutos de este Six Pianos. Luego vamos a contar quiénes son los intérpretes, incluyendo al propio Steve Reich. Steve Reich, minimal en Estados Unidos, Six Pianos de 1973 en Raras Músicas. Thank you. escuchamos un extracto de Six Pianos, obra de Steve Reich, compuesta en 1973, en esta grabación realizada en Hamburgo en enero de 1974 por el propio Steve Reich and Musicians, Steve Chambers, James Priest, Russ Hartenberger, Bob Becker, Glenn Velez y, como dijimos antes, el propio Steve Reich, son los seis pianos de este Six Pianos Minimal en su manifestación más pura hace ya muchos años. Esto, claro, nosotros somos Raras Músicas, pero esto de algún modo forma parte del mainstream, casi uno podría decir, de la música, pero no. Sí, creo que sigue manteniendo su poder creativo subversivo de algún modo el Six Pianos de Steve Reich, y creo que prácticamente toda la obra de Steve Reich, uno de los verdaderos originales de la música. Aquí en Raras Músicas vamos al final de nuestro programa con una música realmente muy distinta. Hoy tocó todo americano, sí, en este programa vamos con uno más, pero este es un afroamericano, Hieroglyphic Being, el ser jeroglífico. Ese es su nombre artístico, uno de sus nombres. Su verdadero nombre es Jamal Moss. Jamal Moss es uno de los exponentes máximos de House Techno de Chicago, ¿sí? Es DJ y también productor y también intérprete. Ahora lo vamos a escuchar al comando de algún instrumento. En los comienzos de su carrera, lo suyo era más tal vez paisajes sonoros de tipo industrial, pero lo que más define su labor hasta el día de hoy, y que es un poco lo que vamos a escuchar ahora, es una especie de tecno psicodélico o de acid abstracto, si cabe, ¿sí? Jamal Moss, estos son terrenos que uno piensa que son básicamente de la música popular, pero en realidad tienen suficiente experimentación como para incluirlos en nuestro programa. Jamal Moss va a tocar el sintetizador. Daniel Carter, uno de los grandes de la música libre, toca el saxo. Shahzad Ismaili toca el bajo eléctrico. Greg Fox toca la batería. Y la invitada especial en este track es Shelly Hirsch, que viene de los días de la música experimental del downtown neoyorquino allá por los 80s. Shelly Hirsch ahora es una señora con su edad, sí, pero participa en esta grabación. Y hay que decir, en este disco de Jamal Moss hay otros participantes, no en este track, sí, pero por ejemplo Marshall Allen, ya en sus 90s, tocando el saxo alto, Marshall Allen de la Sun Ra Orquestra. Aquí estamos encontrando una unión interesante, y por eso lo ponemos, interesante la propuesta de Jamal Moss de mezclar su tecno psicodélico con elementos de free jazz o de free, de libre improvisación. Vamos a comprobarlo en este Civilization That Is Dying, Civilización que está muriendo, track de 2014 por Hieroglyphic Being, Jamal Moss y sus amigos extrañísimos en Raras Músicas. Hieroglyphic Being, grabación de 2014, Civilization That Is Dying, civilización que está muriendo. El nombre del tema, Jamal Moss es Hieroglyphic Being, y tocó en este track el sintetizador, acompañado por varios, incluyendo a Daniel Carter al saxo y a la veterana del downtown neoyorquino, Shelly Hirsch, a la voz. Terminamos así nuestro Raras Músicas de hoy. Gracias por acompañarnos y os esperamos en nuestra próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.